ser, si no es vivir, si no es sentir, si no es decir, si no es viajar, si no es cambiar, si no es morir, ¿qué le vamos a hacer? Si no es dudar, si no es soñar, si no es saltar, si no es reír, si no es pedir, si no es bailar, ¿qué le vamos a hacer? De algún lugar a otro lugar, si no es desear, si no es poder, si no es hacer, si no es llamar, ¿qué le vamos a hacer? Si no es cantar, si no es amar, si no es rezar, si no es correr, si no es caer, si no es confiar, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer?